hablando de rete, como la gente, doctor. Hoy me traigo un paisano, doctor, un belgajo que le da a uno, a todos los chiquitos y a los grandes, ejemplo de lo que es la perseverancia, la constancia, la disciplina y todo, una cosa bien importante. ¡Ven, pues vamos, doctor! ¡Ja! Hoy nos vamos a divertir. De los 13 años se propuso metas, de los 16 se abrió de la casa y ahora es uno de los grandes empresarios, economistas y sobre todo que lleva la paz por toda Colombia, doctor. Hoy yo les traigo con orgullo, doctor, un paisano tolimense que ha hecho historia en el mundo, doctor. Mejor dicho, te voy a presentar a un Jorito Barón, doctor. ¡Pero Jorito, podría yo! ¡Don Tamario! ¿Qué tal, hombre? ¡Bienvenido! Gracias, doctor. Buenísimas oficinas, usted, doctor. Esa cámara es con esa jaranco, ¿usted? Claro, esa cámara es de hace muchísimos años. ¿Pero eso era blanco y negro? No, color. Con esa cámara grabábamos, por ejemplo, los programas de Vicente Fernández. ¿Cuándo vino? Los programas de Yuri, de todas esas estrellas hispanoamericanas. ¿Luis Miguel cuando era chiquito? Que pasaron por el show de las estrellas, claro. Ah, bueno, y no las... Hay otras cámaras por ahí que eran las de blanco y negro también. También. ¿Cuándo usted tenía bigote? No, hombre, no. ¿Y barba? Bigote me dejé crecer en una... Porque era el amor. Y también la barba. Pero siempre he estado con la cara limpia. A mí me trataron ahorita, venga, le digo. A mí me contaron que a usted crees que la pasaba narrando partidos sin gorriones en el estadio. Sí. ¿Pero qué gorriones en el estadio? Explícale a la gente que no sabe qué eran los gorriones. Los gorriones. Era una tribuna que habilitaban allá en el estadio Manuel Murillo Toro para los niños aficionados al fútbol. Entonces nos dejaban entrar gratis y creaban afición entre los muchachitos. Pues yo iba a la tribuna de gorriones a ver los partidos del Deportes Tolima y Humberto Rodríguez Jaramillo tenía un programa de radio después del partido donde presentaba a locutores aficionados a narrar fútbol, narrando los goles del Tolima. Y ahí comencé yo en la radio, ¿verdad? Narrando los goles del Tolima. ¿Y eso en qué emisora era, doctor? Eso era en la emisora Ondas de Ibagué. Ondas de Ibagué. Donde trabajé posteriormente, naturalmente. En 1470 AM. Oye, doctor, venga, usted no le dio susto meterse ahí con el micrófono, porque no siente que eso se lo va a comer a uno. No, al contrario, me emocionaba muchísimo, ¿verdad? Porque gozaba teniendo el micrófono en la mano y además escuchando mi voz amplificada. Eso era una maravilla para mí. Y yo iba era por eso, no por el premio, sino por tener la experiencia en la radio. Sí. Además, es que la radio es una cosa... O sea que usted ha hecho televisión y todo, pero lo suyo en el corazón y la radio. La radio. Incluso tengo una emisora aquí en Bogotá. Que se llama emisora punto 5. ¿Y por qué punto 5? Bueno, así la compré. Se llamaba cuando la compré punto 5. Y se quedó de esa manera. ¿Usted no le puso bolas a eso? No le paré bolas a eso. Y tiene mucha sintonía, ¿verdad? Eso sí me han contado. ¿Y qué es que a usted saca el noticiero del espectáculo y la cosa? Que... Sí, claro, el noticiero del espectáculo. Y una cantidad de programas. Bien interesante. Bueno, sí, hay que mandar el programa un tamaño 1.5. Pero venga, doctor, don Jorito. Ayer me dijeron que usted también era aficionado a las cometas, que hacía panderos y todo, y que usted los vendía y se ganaba las lucas. ¿Eso es cierto? Claro. Allá en Ibagué, ahí comencé mi etapa de comerciante, haciendo cometas y vendiéndolas a 5 centavos en el garaje de mi casa, que quedaba en el barrio Posada Cuellar. En la ciudad de Ibagué. Oye, doctor, ¿y usted no conoció el barrio de Posada Cuellar? Usted ya se acabó de grado. Sí, usted es muy joven. No tenía ni el proyecto, doctor, de estar allá, porque fue como en el 60 y no, pero bien, bien, hace mucho rato. Oye, doctor, ¿y quién enseñó a usted a hacer cometas? Yo mismo, con mis compañeros. Hacíamos las cometas y tengo por ahí un billetico. Ahí lo estoy viendo en cámara. Medio peso, sí. Medio peso. 50 centavos. Exacto. Como producto de mi primer negocio, que fueron las cometas. ¿Y para qué carga eso ahí, doctor? Ah, hombre, como símbolo del ahorro y símbolo de trabajo. O sea, eso es un ejemplo. Claro. Eso no es creo. Y ese sí, usted se lo muestra a los hijos suyos para que digan, veas que hay que hacer esto. Hay que trabajar, ¿verdad? Para poder llegar adelante y para poder salir adelante en la vida, hay que trabajar. Venga, doctor, no jodito. Es que yo me contaron. ¿Qué es que usted empezó en la radio muy pollo, como a los 16 años? Un poco menos. Como a los 14. ¿Y cómo fue la cosa? Cuente. Yo estaba en Ibagué, trabajando primero en La Voz del Nevado, que quedaba y operaba desde los transmisores a las afueras de Ibagué. Eso es lo que hoy llama uno en la calle 60, en los transmisores de Super. No sé qué calle será, pero eso quedaba lejísimo. Llegaba hasta la bomba de Mirolindo. Señor. De ahí para abajo teníamos que irnos a pie porque el bus llegaba hasta la bomba. Ay, ¿verdad? Y a mí me tocaba hacer el turno de 12 de la noche a 6 de la mañana. ¡Ay! ¿A usted hizo turno bombillo? El turno bombillo. ¿Verdad? Además, pues me tocaba solo. Porque era el transmisorista, el recepcionista, el control, el locutor, hacía todas las funciones en esa emisora. En esa época no era cada uno el control allá y el locutor allá. No, uno solito. Uno colocaba las tornamesas, los discos, aquí estaba el micrófono, contestaba el teléfono para las llamadas, las complacencias, era podero. El poder. Y antes de irse dejaban... Ah, también. Y tenía uno que limpiar todo, dejarle la emisora muy bien organizada al compañero de turno que regresaba. Lógico que el compañero de turno ya tenía más gente. Ya había una secretaria, ya estaban las señoras del aseo, y llegaba el gerente, etc. Pero después me fui por la emisora que ya estaba ubicada en el centro de Bogotá, de Ibagué, y tenía cabina de locución, tenía su sala de control, y las cosas eran diferentes. Se llamaba Ondas de Ibagué. ¿Todavía existe otro? Además, tenía su radioteatro. Y ahí hacíamos espectáculos, programas con artistas. Y era una maravilla. Oiga, eso es del Club de Can, o no sé qué. Salió de ahí. Que usted lo inventó, ¿verdad? No, yo tenía ya en Ibagué el nuevo Ola Club. Y era una especie de Club del Clan. Entonces, cuando el Club del Clan salió en la televisión, Guillermo Inestrosa me llamó y me dijo, hombre, Jorge, sé que usted está haciendo un programa similar al nuestro en Ibagué, un programa regional. ¿Por qué no me manda a los muchachos que usted saque y triunfen allá en Ibagué? Me lo manda y yo los presento en la televisión. Y así hacíamos. Es decir, los primeros muchachos que salieron en televisión fueron escogidos por nosotros allá en el concurso regional del Nueva Ola Club. Oye, o sea que eso de las alianzas con los estrategas y todo eso es maña vieja. Claro. Entonces, yo me contaron, doctor. Yo me contaron, sí. ¿Qué es que a usted se la, una vez se reunió con el Velasco ese de México? Sí, claro. Y con el, ¿cómo se llama? El de Caracas. El Amador Vendallán. Eso, el Vendallán. Ambos murieron ya. Es que es torinense, eso es para rato. Y otro, ¿y qué es que a usted se reunió? Yo, bueno, vamos a traer, como yo ya hice eso en Iván Gator y llegaba para Bogotá, ahora vamos a traer de Europa, de Argentina, para Colombia, para México y para Venezuela. ¿Eso es cierto? Eso es cierto. Además, todas las cosas que yo hago en la televisión, señor, nacieron en Ibagué. ¿Verdad? Por ejemplo, la gran fiesta de los hogares colombianos. ¡Ay! Se llamaba la gran fiesta del Tolima. La gran fiesta de los hogares colombianos. Y nació también en Ondas de Ibagué. Ahí nació ese programa. En la nueva estrella de las canciones, que fue otro programa nuestro que hicimos en la televisión, señor, por mucho tiempo, nació en Ibagué con el... un club que yo tenía ya, el nuevo Ola Club que tenía en Ibagué. Yo me iba por los municipios del Tolima a hacer mi programa y a escoger los cantantes que tuvieran talento en los distintos municipios de nuestro departamento. ¿Cómo le parece? Pues yo gané con un amigo suyo que era parcero con el que chupaban el besito, que es el doctor Edgar Antonio Valderrama. ¡Claro! compañero de época, compañero de la radio, en Ibagué, locutor deportivo, narraba fútbol, hacía radioperiódicos como todos nosotros. A nosotros nos tocaba hacer de todo. De todas las escenas. Con el doctor Carlos Rodríguez Lugo. Con el doctor Rodríguez Lugo, claro. Trabajamos también, pero vale, como ustedes fueron casposos. Porque ellos me dijeron que es que ustedes decían, aquí está la nueva voz, las voces jóvenes. Y el doctor Peñalosa, el que hacía noticias, sí, que es que respondía bravísimo porque ustedes decían eso, decían, ¿qué es que los cuchitos también podemos? ¿Sí? No, pero es que el doctor Peñalosa, por Dios, era una celebridad en la radio tolimense. Pero ustedes estaban rompiendo la radio. Era una gran figura, un referente para nosotros, de verdad. Lo recordamos con un gran cariño al doctor Peñalosa, el mejor locutor que teníamos nosotros en Ibagué. Era de la noticia más escuchada. Sí. Pero ustedes dicen, acá está la nueva generación, los jóvenes. Nosotros estábamos con la juventud y con la música que en ese momento impactaba en la nueva ola, porque era la época de la nueva ola. Las ondas digitales llegan por la internet, con un periodismo serio, oportuno y al servicio de la comunidad. Tamayo Noticias Radio, lo escuchas por www.dontamayo.com. Tamayo Noticias Radio, 7 AM. Es que yo me sé varias historias de usted, pero usted tuvo un cambio que le dio el giro para salir de todo eso, que fue una pelea con el papá de usted. Ah, sí, sí, sí, esa historia es... Cosa que nadie debe hacer. Eso, pero es que yo quiero que lleguemos a ese consejo, porque hay que dar ese consejo. Que hoy en día los guambitos dicen, ay, me largo de la casa, no, usted no me va a aprender el play, no es que... Y eso no es así. No, no es así. Pero a raíz de eso, usted hace dos cosas. Pero ¿cómo es la pelea y por qué dice que no? Por una tontería, hombre. Mi papá nos... matriculó a mi hermana y a mí, siendo nosotros una familia muy humilde. Nos llevó a estudiar a colegios high del Ibagué. ¿Dónde estudió usted, doctor? Donde estudiaba, por ejemplo, el hijo del alcalde, el hijo del comandante de la policía, la gente importante de Ibagué. Sí, señor. Entonces nos llevó a esos colegios. Por ejemplo, yo estudié en San Luis Gonzaga. ¿Sí? Marianos, donde maristas. Los hermanos maristas, sí. Entonces, pues, los muchachos, ¿es católico? ¿Ah? ¿Usted es católico? Sí, católico, apostólico y romano. Entonces, los domingos había misa y todos los muchachos para chicanear iban en sus carros. Pues claro, los papás se iban de rico. Iban en sus carros a la misa. Y yo le dije a mi padre, ay, papá, pues mi carro es para ir a chicanear con el carro. Allá al usted colegio. Tenía malo una guambita allá al lado del salón para llevarla. Claro, pues mi papá no quiso. No, trabaje, compre un carro, así como lo dice yo, no sé qué. Y se puso muy bravo. Ay, pero... Y no me quiso pesar el carro. Válgame Dios. Y yo no sé qué me pasó. Tuve una reacción ahí extraña. Se llenó de... Y entonces me enfrenté con mi papá. Y le dije, pues yo... voy a comprar un carro mejor que el de usted. ¡Ay! ¿No? Y voy a tener más plata que usted. Y me voy de la casa. Y me fui. ¿A cuál el chido de fue? Sí, me fui, pero así entre comillas. Porque mi mamá me cagüenteaba. Entonces mi mamá por la noche pues me dejaba dormir en la casa y todo. Pero sí fue esa situación. Es muy mortificante para mí, de verdad. Rebeldía de juventud. Algo que no le aconsejo a nadie, a ningún jovencito. Uno tiene que respetar al papá, respetar a la mamá. Entonces, pues, desafortunadamente, pues tuve esa salida. Me dio, pues, muchas fuerzas y impulso. Y mucho impulso para montar mi empresa. Y competirle prácticamente a mi papá, él estando muerto y yo ya no joven, ni mayor, más o menos en nada de intermedia. Y yo comencé a trabajar, a luchar, trabajar como lo hacía él, porque él era un gran trabajador. lo mismo que mi mamá. Y bueno, y logré, trabajando y luchando, pues ir escalando posiciones en este medio tan difícil como es la televisión y ganarme un espacio en la televisión colombiana. Pues todo eso iba a decir, porque usted toda la cosa la hace en Bogotá. Pero ¿cómo hace un calentano todo venirse para la ciudad? ¿Sí? ¿Y cómo usted llegó con qué? ¿Con carita de cartón y toda la cosa? Ah, no, pero ¿cómo usted era gobernador? ¿Usted tenía maletica? No. Yo llegué con la carita de cartón, ¿verdad? Con dos pantalones blue jeans y dos camisas de manga corta. Así llegué yo aquí a Bogotá. El frío tan tremendo. Porque en ese entonces no es como ahora, que Bogotá está tan arropada por la montaña, ¿no? En ese entonces era muy frío. ¡La sabana completa! Tantos edificios y todo, calientan a Bogotá. En esa época, como no había edificios y no era puro rastrojo, entonces, mucho frío. Lo primero que hice, porque yo me traje 10.000 pesitos de Ibagué, de ahorros, de mi trabajo en la radio. Y los 50 centavitos. Los 50 centavitos y todo lo que me gané allá en Ibagué, en la radio, y me los traje para estudiar. Yo quería estudiar Derecho Internacional. ¡Oh, carajo! Porque mi deseo era ser embajador. Y terminó siendo embajador. Y entonces necesitaba estudiar diplomacia. Lamentablemente, en la universidad donde me presenté, que era la única que tenía esa facultad de diplomacia, no pasé. Entonces me fui al externado de Colombia y resulté estudiando economía la cosa. Y cuando iba como en el cuarto mes de estudios, se me acabó la plata y me tocó renunciar a la universidad e irme a trabajar a la radio, pues que era lo que yo sabía, lo único que sabía. Y ahí fue cuando llegó. Era hablar por el micrófono y animar y todas esas cosas. Y ahí fue cuando llegó con don Julio Sánchez. Ahí me encontré con Julio Sánchez, con Yardani Suárez, y ellos me dieron la oportunidad de entrar a la radio, primero la radio de Bogotá. Y estando en la radio de Bogotá conocí a Juvenal Betancourt, el hermano del fallecido presidente Belisario. Y don Juvenal me dio la oportunidad de entrar a la televisión. No, tengo una pregunta. ¿Cuál fue el cuchito que le dijo? Porque usted, es que este era muy loco. Una vez que decía, no, eso hagamos la fiesta del 31 en la radio, animémosla, no sé qué. Y que es que a usted le dijo al de la emisora, hagamos eso, que eso. Y o sea, plata, sí, si no, no. Y a usted le dijo a los vendedores, vengan, hijo, y los vendedores, no, eso no se vende nada, eso, ok. Ay, ese güey, que es que a usted vendió eso y ahí, que ahí fue cuando arrancando de la fiesta del 31. Eso fue mi bebé. Fue la gran fiesta de los hogares colorenses. Pues las emisoras cerraban a las 7 de la noche. Señor. Entonces, pues se me ocurrió, como estaba peleado con mi papá, se me ocurrió hacer la fiesta de los hogares colorenses. ¡Pero tenía nada de pasar año nuevo! Y fui y le dije al dueño de la emisora, Luis Martínez, que en paz descanse. ¡Ay, bendito! Le dije a Luis, mira, hagamos este programa. Y él me dijo, ¿qué? ¿Y eso da plata? Y le dije, ¿puede llegar a dar plata? ¡Claro! Más adelante. Digo, no, si no da plata, yo no le jalo. Y hagamos el programa y yo se lo vendo. Le dije al vendedor de la emisora, al vendedor estrella. Me dijo, no, eso es muy difícil, ¿qué hago a vos vender eso? Sí, mañana es el programa. Y me fui yo a donde algunos almacenes de calzado y al Boquerón y algunos restaurantes y le vendí las cunitas a 25 pesos el cupo. Y logramos nosotros. ¿Cuánta metió ahí de lo? Logramos nosotros financiar el programa. Y llegué yo donde don Luis. Le dije, don Luis, aquí tengo la platita para el programa. Hay plata por mamá. ¡Hagámoslo! Y nos fuimos con la gran fiesta de los hogares torineses. Y ahí está La hora es la fiesta del hogar es colombiano. Y yo llevo como 60 años, ¿cómo le parece? Pero usted no había hecho hogares colombianos y no hasta ahora la Navidad pasada, ¿sí? Que ni Ibagué. En Ibagué he hecho varios, claro. Pero hogares colombianos no, sino el show de las estrellas. No, hogares colombianos también. Hice un programa de hogares colombianos, por ejemplo, con Darío Gómez, que en paz descanse, y con ese muchacho que acaba de hacer la novela, o que está en la novela de moda. ¿Cómo se llama? Silvestre Dangond. Ellos dos cantando ese día allá en Ibagué en la fiesta. Y otros artistas se llevaban a la fiesta de los hogares colombianos. Pero otro momento, volvamos a la época ya acá en la televisora. Como usted entra a la televisora y usted se imaginó así todo esa vaina grandota y usted dijo, yo voy a montar la productora yo, porque yo también puedo. Claro. Uno siempre tiene que pensar en grande. Eso. Fijarse metas grandes. Alcanzar esas metas, ¿no? Para poder subir en la vida. Pero usted es un visionario porque todo lo que usted decía, vendo cometas y saco plata. Para el Legolas, a los guambitos de chiquito los metía a un cuarto chiquito en la casa y les ponía a ver como muñequitos y no sé qué, cobraba plata. Yo lo cortaron también. Y ahora entras a la televisora acá en Bogotá, la misma historia. ¿Y si se puede hacer empresa en Colombia? Pues claro que sí. Este es el mejor país del mundo. Uno puede hacer aquí lo que quiera, siempre y cuando se lo proponga. Quiere hacer y trabaja. Y no se hacen las cosas así, debajo de la mesa, sino todo honrado. Todo por encima de la mesa. Todo honesto. Trabajando honestamente uno puede lograrlo. Hay que trabajar, hay que luchar, hay que perseverar. Las oportunidades siempre se presentan. Eso. La mayoría de las veces surgen de una dificultad. Seremos afortunados si sabemos aprovecharnos. Oye, doctor Don Jorge, pregunta eso. A ver. ¿Cómo es que usted termina siendo una productora que hace novelas, seriados, programas de show, hace cosas internacionales, se vuelve como usted hizo, quiso soñar, embajador de la cultura y de la paz, por todo usted? En un premio y reconocimiento de todo eso. ¿Cómo llega uno allá, doctor? Ya nos dijo que con perseverancia, pero ¿cuál fue el camino el que lo impulsó a todo eso, doctor? Fijar pequeñas metas. Uno dice, quiero ir y llevarle el libro de mis primeros 40 años a su santidad, el Papa. Y me propongo a llevarle el libro y allá estoy y le entrego el libro. Yo quiero hacerle una entrevista al Papa Pacho. Eso es lo puede hacer, ¿verdad? Yo lo hice, sin ninguna palanca. Le escribí una cartita a... anuncio aquí, sí. Y me fui con la cartita y me metí por allá como buen torinense y logré hablar con el asistente del Papa y le dije, mire, es que yo hago esto y esto y esto por la televisión en Colombia, quiero hablar con el Papa, y me dieron audiencia con el Papa. Y hablé con el Papa, le entregué mi libro, bueno, allá en el Vaticano está mi libro. Qué buena la pues. Yo me contaron que a usted le dijeron, oye, Jorge, ¿será que podemos hacer tal cosa? Y usted, sí, claro. ¿Usted sabe hacerlo? Sí, claro. Yo sé. Así como lo estoy diciendo. Sí, claro. No lo sepa, pero no dice. Tenemos que ser. Y hágale, hágale, sí. A mí me dijeron, ¿sabe cocinar? Para el primer programa. Para la cocina es que lo juego en segundo. De segundo, sí. Sí. Cocina de primera con segundo. Y llega Juvenal y me dice, ah, ese segundo que no vino a trabajar, no sé qué. ¿Qué voy a presentar esta noche en mi programa? Y yo le dije, tranquilo, Juvenal, no se preocupe. Yo le hago el programa. ¿Me hace el programa? Sí, sí. Oye, usted sabe cocinar. Usted sabe cocinar. Yo le dije, claro, yo soy un experto cocinero. ¿Listo? Entonces me fui a hacer el programa. Yo nunca había cocinado nada. Pero por la mañana en mi programa de radio había... he hecho las indicaciones de cómo se preparaba un plato de cocina de uno de los patrocinadores del programa. Entonces corrí donde el patrocinador y le dije que si me prestaba la receta, me prestaba los elementos para poder hacer el plato de cocina con unos slides y que yo le hacía 15 minutos de publicidad gratis. Y era presentarle con la receta. Y me fui a la televisora e hice el programa. ¿Cómo le parece? Es que ha sido molesto el inglés. Y si tú estás haciendo el tema de cocina, se quedó con ese programa. Y después me quedé con el programa, sí. Le hizo el cajonado en segundo, entonces ya no iba con segundo, sino iba donde los chefs más importantes de Bogotá para que fueran a mi programa e hicieran la receta. Por eso no me tocó apagar ni elementos ni nada, porque pues me lo ponía el restaurante. Y además me daban el show musical. ¿Y sabes cuál fue el primer show musical que me dio? Fue el hotel que quedaba. ¡Con Celia! ¡Con Celia! ¡Ay, Dios mío! El hotel que quedaba tenía esa noche en el Salón Monserrate, que lo inauguraban, la presentación de Celia Cruz. Entonces llevaron al chef de cocina, que era un alemán, y el show era Celia Cruz. Entonces, chef de cocina alemán, Celia Cruz cantando sopita en botella. Uy, güey, qué otro. Oye, eso es sano, ¿ah? Es que eso, deja, doctor, ese lujo no se lo da sino usted. Porque hay que decir una cosa, acá el doctor Rombaro tuvo al Miguel Chiquito, tuvo las primeras salidas de Vicente Fernández Pollo para la televisora. Yo creo que tuvo los menudos chiquitos, que por Buster han pasado mucho. Claro, todos. Venga, doctor, no, ahorita. Ya para analizar, porque dicen, ay, es que tiene de uno, que no sé. Es que a yo me contaron, yo quiero preguntarle varias cosas. ¿De dónde sale? Porque usted ha tenido frases que se han posicionado. Entonces, por ejemplo, entusiasmo. ¿Esa dónde salió? Salió del público. Porque nosotros, cuando estamos en estudio, sí, tenemos un coordinador que es el señor ahí que está. Sí. Y nos dice, hable varón, hable fulano tal. Entonces, ese que da las órdenes, el jefe. O sea, lo manda usted. Y le manda todo. ¿Cómo, pero así que, ya, ¿cómo así que lo manda, pero usted le paga? Claro, ¿para que lo mande? Para que me diga cómo me tengo que desplazar en el estudio. Pero ya, hacer un programa en un portero con 40.000 personas, muy bravo por esa cosa. No lo ve nadie, el pobre coordinador. Porque el coordinador aplauda y no lo ven. Sí. Entonces, dije yo, no, pues, es una locura. Le decía a la gente, ¡entusiasmo! Y la gente tan pronto que decía entusiasmo, ¡ah! Se ponía en posición de alegría, gritaba la cosa. Sí. Entonces dije, no, vamos a quitar el coordinador. ¡Ay, fue entusiasmo! Entonces ya entusiasmo. Y no era una. O sea, yo vuelvo a decir entusiasmo un saco y no le pago al coordinador. Eso, sí. Sí. Así es. Y se ahorró uno la nómina. Y yo, se ahorró uno la nómina. No, pero no era por eso. Ah, no era para que le sacara. Sí, el coordinador estaba diciendo. Era por facilidad para que la cosa funcionara. Oye, otro momento. Y otra que es muy famosa, que yo vengo a ver si usted me atiende con esa. El doctor Don Velasco le dejó una cosa para que usted le haga a las nuevas generaciones y a la gente que quería que usted arrancara. Que lo cogí. ¡Tum! Tenga la cosa. ¿Cómo fue eso, doctor? Yo me fui a México, invitado por Raúl, a lanzar el libro Mis Primeros 40 años. Entonces, que se iba a publicar en México. Y Raúl me dijo, para que tenga mucho éxito ese libro aquí en todo México y en el Distrito Federal, le voy a dar la patadita de la buena suerte. Y aquí lo hacemos con los cantantes noveles. Y me dio la patadita de la suerte. Y me dijo, hágalo, te la regalo para que lo hagas con esos cantantes noveles que usted presente en su programa. Y un día estaba grabando con Marvel, el tirador. Le dije yo, porque la muchacha estaba nerviosa, porque iba a cambiar de estilo, ya no iba a cantar tecno carrilera, sino iba a cantar rancheras. Entonces yo le dije al arzobispo de Girardot que le diera la bendición, a ver si le iba bien. Y el arzobispo le dio la bendición. Sin embargo, ella sentía nerviosa. Y me acordé yo de la patadita. Entonces dije, le vamos a dar la patadita de la buena suerte a Marvel para que le vaya muy bien en su carrera artística. ¿Y cómo le fue el? Y le di la patadita de la buena suerte, eso fue la locura. ¿Verdad? La locura entre la gente y la locura también entre ella misma. Ella, por Dios, se creció de una manera increíble. Ah, lleno de confianza. Que lleno de confianza. Sí. ¿Cuántas patadas le ha pegado usted a la gente? Eso sí, no sé. Porque no solamente le doy patadas a la gente, a los artistas, sino también al público, en la calle, en los aeropuertos, en los centros comerciales. Eso se volvió todo. Y un día, un periódico muy importante me criticó. Dijo, ¿cómo que Jorge Barón dándole patadas a las mujeres? No puede ser. Y yo dije, tiene razón ese periodista. Tiene razón. A las mujeres no se les puede dar pataditas. A las mujeres hay que quererlas, hay que tratarles bien, hay que consentirlas. A las mujeres no les voy a dar más pataditas. Entonces, les voy a dar el besito de la buena suerte. Entonces a la mujer Isabel le doy el besito de la buena suerte. Y me resultó estupendo, porque en la calle... ¿A cuántas avisadas? Exacto, en la calle, en los centros comerciales, cuando la chica me dice que le dé la patadita, le doy el besito. ¡Ay, está bien esa cosa! Eso le puede tirar los besitos en la calle. Eso. ¿Pero la mujer no se pone brava? No, ni el marido tampoco. Ah, bueno, contentos, sí, claro. Se ponen contentos que le den el besito de la buena suerte. Jorge Barón no le dio el rico a la mujer. Pero usted sí me da para ello, porque es que la idea es que Don Tamayo, esta vez este año, que se cumplimos 10 años de otro lombar. ¿10 años? Pero no se le nota. La es que en la barriga tal vez un poquito. Bueno, sin hacer bullying. No, tampoco. Estos son años de trabajo y de inversión, ¿no? Yo sé. Por ejemplo, le he hecho aguar todo lo que a usted le gusta, que la lechona. La lechona, uy, Dios mío. Pero sin arroz. Me encanta la lechona. Pero sin arroz. Sí, porque eso ya es calentado. Calentado. Pero usted se me va a acreditar porque vamos a ir este año, y Dios permite, nos vamos, doctor Don Jorjito, para acá, para Bogotá y volver a Nacional. ¡Claro! Bueno, pero antes de la patada, doctor Don Jorjito, mándele un mensaje a la gente ahí en esa cámara que tiene, que lo quieren mucho en el Tolima, porque el Tolima está pero quedadísimo por hacer un gran homenaje a un hombre que fue embajador de la paz, que se le metió a la guerrilla y los puso a cantar, doctor. Le dijo cómo era, que no era con balas, sino con música y con amor. Jugarla a Madrid, a España, a Francia, a todos lados, a llevar la música colombiana. Mejor dicho, ha hecho de todo, y vea, trabajando sin rosca, sin politiquería, sin nada, sino haciendo como hacemos los tolimenses, con berraquera. Estamos demorados en el Tolima a hacer un gran homenaje al doctor. Pero usted, si me da un mensaje y consejo a los colombianos, doctor, acá en el canal. Claro que sí. Lo más importante en la vida es fijarse metas y objetivos y trabajar, creer en sí mismo y luchar por alcanzar lo que uno anhela. Eso es fundamental. Soñar con lo que uno quiere hacer. Si usted, amigo televidente, en este momento se propone ser en cualquier actividad el mejor, lograr ocupar una importante posición en cualquier profesión en lo que usted desee, lo puede hacer, siempre y cuando lo piense, siempre y cuando lo desee y siempre y cuando lo trabaje. Es que uno no puede ser producto de la buena suerte o producto de, hombre, como el político de turno, que eso se acostumbra mucho en las regiones, no me dio la tarjetita de recomendación, por eso fracasé. No, uno fracasa porque quiere fracasar. Y uno triunfa porque desea triunfar. Entonces, eso es lo más importante. No, es que yo definitivamente soy un infeliz que no he podido hacer nada en la vida porque no he podido ganarme la lotería. No, ¿qué lotería? De ninguna manera uno puede depender de la lotería. Hay que trabajar. Trabajar mucho. Y verá que lo logra. Mire, la plata está ahí. Hay que recogerla. ¿Y cómo se recoge? Trabajando, mi amigo. Por eso les digo que este es un país maravilloso, donde cualquier persona puede hacer lo que desee, siempre y cuando se proponga hacerlo. A ti nadie le está diciendo a usted, don Tamayo, ¿no? Sí, señor. No le, nadie le está diciendo, no, usted no puede hacer el personaje de don Tamayo. Nadie. Usted le dio por hacer el personaje de don Tamayo. Y llevamos 10 años. Y lleva 10 años, ¿cierto? Sí, señor. Nadie le dijo, porque usted no quiso hacer, lleva. Así mismo. Lo he hecho yo y así mismo lo puede hacer usted y usted. Cualquier persona lo puede hacer. Proponerse a trabajar y hacer las cosas con honestidad. Honestidad es lo más importante. Con sinceridad, con uno mismo. Así es que, a trabajar. Y venga, don Tamayo, le doy la patadita de la buena suerte. Pero perdón, usted me hizo chillar y todo. Le doy la patadita. ¡La patadita! Esta patadita es para impulsarnos un poco más. A la que le vaya mejor en la vida. Bueno, entonces, atención, don Tamayo. Tamayo Chiras, ¿no? Sí, señor, don Tamayo Chiras. Entonces, don Tamayo Chiras. Póngale freno, don Tamayo. Pero adiós la virgen de la patada. Porque, mejor dicho, la fe es fundamental para la patadita. Atención, atención. Ahí va. La patadita de la buena suerte y ustedes me hacen el coro, ¿de acuerdo? Entonces, va la patadita de la buena suerte. ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Cierro! ¡Uno! ¡Y ahí va la patadita de la buena suerte para don Tamayo! ¡Para don Tamayo, un abracito! ¡Ay, bendiciones! ¡Una patada! ¡No te preocupes! ¡Vea, don Tamayo! ¡Otor, bendiciones, verdad! ¡Anote la fecha! ¡Señor! ¡Anote! ¿Qué fecha es hoy? ¡Qué fecha hoy! ¿Qué fecha es? 20, doctor. 20 de enero. 20 de enero. Uy, 20 de enero. Las corralejas. Las corralejas. 20 de enero. Sí, señor. Recuerde el 20 de enero. Es una fecha bien importante. Porque de este momento, desde el 20 de enero, su vida va a cambiar. Pero para que cambie, tiene que trabajar. Trabajar. Proponerme las cosas. Proponerse las cosas. Creer en yo. Creer en usted. Y entender que las cosas no son regaladas, sino ya. Trabajaditas, trabajaditas. Y una cosa, doctor, ponerle todo en manos de Dios. Y ponerle más claro. A este de arriba es el que manda. Es el que dice. No hace la tarea acá, pero él es el que dice, bueno, a ver. A ver. Ahí la tarea. Don Tamayo, un placer. Me dio mucho gusto que usted nos hubiera recibido, que le hubiera contado a la gente, a los colombianos, lo que hace un tolimense, lo que hacen por estas regiones y por la cultura. Otras gracias. Y no vaya a cambiar nunca. Oiga, ¿dónde me dejó el tamal? ¿Allí? ¿A mí yo sé? Sí, porque a mí me encanta. Usted no va a hallar eso, doctor. Es mi plato favorito.